A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Antes de que se te olvide decir, esto es Yacas. Ajá, exactamente. Ajá, exacto. No era Yacas, es ya cayó. Bueno, feliz cumpleaños. Sí, lo notamos. Feliz cumpleaños, Xba. Ojalá nos toque estar aquí en la radio para más cumpleaños, para ver si un día de estos nos toca también pastel. Y pues, sí, tal vez, no sé, tú dime, tú eres el cumpleaños, tú concedes. ¿Qué prefieres, estar sentado en el pastel? Pues, ¿por qué? En cualquiera de las dos, con una taza de café se alivian el pedo, ajá, sí, exacto, o sea, me distraigo, pues. Depende, es de la otra parte que no es del pastel. Ah, bueno, entonces sí, está bien, entonces sí, como que sí cae, bien. Bueno, el chiste es que hoy es el cumpleaños de Xba y pues le vamos a poner un tipo de mañanitas, ¿no? Para iniciar el programa. Ahorita lo que le decía a Poncho que algo bien curioso es que los hombres no sabemos cumplir años, porque hay muchas cosas que nos dan pena y que no aceptamos y esto, pero sí es bien común porque pues nadie nos sentimos relevantes como hombres y usualmente, o sea, esto no es una cuestión de hacerse el bártido, o sea, es la realidad en sí misma de que estamos poco acostumbrados a las cuestiones de afecto y reconocimiento, que cuando es tu cumpleaños es de, ay, ojalá esto ya se acabe y todo es incómodo, ¿no? Pero bueno, feliz cumpleaños, Xba, y pues nada, empezamos el programa con las mañanitas y hoy vamos a leer poemas de este gran escritor llamado Pedro Salinas. Y bueno, vamos a escuchar las mañanitas y regresamos con Pedro Salinas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos así. ¡Hey! ¡Despierta! Que ya amaneció. Los pajaritos cantan, la luna ya se metió. Los pajaritos cantan, la luna ya se metió. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos así. ¡Ey! ¡Despierta! Que ya amaneció. Los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Ja, ja, ja. Eso sí, no, no quede. ¿Hay casa? Hay casa, más no. Ah, eso. Sí, es que ya la edad ya lo. Ya el maltrato de la edad y. La gastritis. Su riopan, güey. No. ¿Este pastel es con tramadol? ¿Dónde? ¿Es con tramadol o...? ¿O cómo se llama el de la gastritis? Bueno. La voz a ti de vida. No. No dejes cerradas las puertas de la noche, del viento, del relámpago, la de lo nunca visto. Que estén abiertas siempre ellas, las conocidas, y todas las incógnitas, las que dan a los largos caminos por trazar, en el aire, a las rutas que están buscándose su paso con voluntad oscura y aún no lo han encontrado en puntos cardinales. Poned señales altas, maravillas, luceros, que se vea muy bien que es aquí, que está todo queriendo recibirla, porque puede venir hoy o mañana, o dentro de 1000 años, o el día penúltimo del mundo, y todo, todo tiene que estar tan llano como la larga espera, aunque sé que es inútil, que es juego mío, todo, todo al esparcirla así, como a soplo o a brisa, temiendo que tropiece. Porque cuando ella venga desatada, implacable, para llegar a mí, murallas, nombres, tiempos, se quebrarían todos, desechos, traspasados irresistiblemente por el gran vendaval de su amor, ya presencia. Sí, por detrás de las gentes te busco, no en tu nombre, si lo dicen, no en tu imagen, si la pintan. Detrás, detrás, más allá, por detrás de ti te busco, no en tu espejo, no en tu letra, ni en tu alma. Detrás, más allá. También detrás, más atrás de ti me busco. No eres lo que yo siento de ti. No eres lo que me está palpitando con sangre mía en las venas, sin ser yo. Detrás, más allá te busco. Por encontrarte, dejar de vivir en ti y en mí y en los otros. Vivir ya detrás de todo, al otro lado de todo, por encontrarte, como si fuese morir. Ha sido, ocurrió, es verdad. Fue un día, fue una fecha que le marca el tiempo al tiempo. Fue en un lugar que yo veo. Sus pies pisaban el suelo, este que todos pisamos. Su traje se parecía a esos otros que llevan otras mujeres. Su reloj destejía calendarios, sin olvidarse una hora, como cuentan los demás. Y aquello que ella me dijo fue en su idioma del mundo, con gramática e historia, tan de verdad que parecía mentira. No, tengo que vivirlo dentro. Me lo tengo que soñar, quitar el color, el número, el aliento todo fuego, con que me quemó al decírmelo, convertir todo en acaso, en azar puro, soñándolo. Y así, cuando se desdiga de lo que entonces me dijo, no me morderá el dolor de haber perdido una dicha que yo tuve durante mucho tiempo entre mis brazos, igual que se tiene un cuerpo. Creeré que fue soñado, que aquello, tan de verdad, no tuvo cuerpo ni nombre, que pierde una sombra, un sueño más. Mañana, la palabra iba suelta, vacante, ingrávida en el aire, tan sin alma y sin cuerpo, tan sin color ni beso, que la dejé pasar por mi lado, en mi hoy, pero de pronto tú dijiste, yo, mañana, y todo se pobló de carne y de banderas. Se me precipitaban encima las promesas de 600 colores con vestidos de moda, desnudas, pero todas cargadas de caricias, en trenes o en galesas que me llegaban, agudas como sones de violines, esperanzas delgadas de bocas virginales, o veloces y grandes como buques, de lejos, como ballenas desde mares distantes, inmensas esperanzas de un amor sin final. Mañana, qué palabra tan vibrante, tensa de alma y carne rosada, con el arco donde tú pusiste, agudísima, arma de 20 años, la flecha más segura, cuando me dijiste, yo. Y súbita, de pronto porque sí, la alegría. Sola, porque ella quiso, vino. Tan vertical, tan gracia inesperada, tan dádiva caída, que no puedo creer que sea para mí. Miro a mi alrededor y busco, ¿de quién será? ¿Será de aquella isla escapada del mapa? Que pasó por mi lado vestido de muchacha con espumas al cuello, traje verde y una gran salpicadura de aventuras. ¿No se le habrá caído a un 3, a un 9, a un 5 de este agosto que empieza? ¿O es la que vi temblar detrás de la esperanza al fondo de una voz que me decía, no? Pero no importa, no importa ya. Conmigo está, me arrastra, me arranca del dudar, se sonríe, posible, toma forma de besos, de brazos hacia mí, pone cara de mía. Me iré con ella a amarnos, a vivir temblando del futuro, a sentirla deprisa, segundos, siglos, siempres, nadas. Y la querrá tanto, la querré tanto, que cuando llegue alguien y no se le verá, no se le han de sentir los pasos a pedírmela. Es un sueño, era suya. Ella, cuando la lleven, dócil a su destino, volverá la cabeza mirándome y veré que ahora sí es mía, ya. Ahí, detrás de la risa, ya no se te conoce. Vas y vienes, resbalas por un mundo de valses helados, cuesta abajo, y al pasar, los caprichos, los prontos te arrebatan besos sin vocación a ti, la momentánea cautiva de lo fácil. ¡Qué alegre!, dicen todos, y es que entonces estás queriendo ser tú otra, pareciéndote tanto a ti misma, que tengo miedo de perderte, así. Te sigo, espero. Sé que cuando no te miren túneles de luceros, cuando se crea el mundo que ya sabe quién eres y diga, sí, ya sé, tú te desatarás con los brazos en alto, por detrás de tu pelo la lazada, mirándome, sin ruido de cristal se caerá por el suelo ingrávida careta, inútil ya, como la risa. Y al verte en el amor que yo te tiendo siempre como un espejo ardiendo, tú reconocerás un rostro serio, grave, una desconocida, alta, pálida y triste, que es mi amada, y me quiere por detrás de la risa. Yo no necesito tiempo para saber cómo eres. Conocerte es el relámpago. ¿Quién te va a ti conocer en lo que callas? ¿O en esas palabras con que lo callas? El que te busca en la vida que estás viviendo no sabe más que ilusiones de ti, pretextos donde te escondes, ir siguiéndote hacia atrás en lo que tú has hecho antes, sumar acción con sonrisa, años con nombres, será ir perdiéndote. Yo no. Te conocí en la tormenta, te conocí. Repentina, en ese desgarramiento brutal de tiniebla y luz, donde se revela el fondo que escapa al día y la noche. Te vi, me has visto. Y ahora, desnuda ya del equívoco, de la historia, del pasado, tú, amazona en la centella, palpitante de recién llegada sin esperarte, eres tan antigua mía, te conozco tan de tiempo, que en tu amor cierro los ojos y camino sin errar, a ciegas, sin pedir nada a esa luz lenta y segura con que se conocen letras y formas y se echan cuentas y se cree que se ve quién eres tú, mi invisible. Está bien intenso este man. Ya lo habíamos leído anteriormente a Pedro Salinas, creo que como dos ocasiones en los 224 programas que van. Ah, por cierto, el programa se llama Sangre Viva. Sí, cierto. Y pues esta es la transmisión número 224. Sí, estamos esperando a que lleguen más payasos. Bueno, el chiste es que vamos a seguir diciéndole feliz cumpleaños al joven Ix Balanqué hasta que yo sí puedo decirlo. Ajá. Exclamó el joven. Ajá. Pero bueno, para probar este pastel, vamos a mandar a la siguiente canción del día de hoy, que nos dé tiempo para probar el pastel. Y esto se llama Marooned de Gathering. Entonces vamos a escuchar esto y regresamos con más cumpleaños, más pastel, más Pedro Salinas y más café. Thank you. sabe como a todos esos pingüinos que se están muriendo en la costa de Uruguay. ¿Este qué? Ups. Qué ecológico. Ajá, nada más que ese tiene... Está está más... Pero este está más fresco. Está más frío. Está más frío, güey. Ah, tiene más utilidad. Ok. Tienen más relleno estos. Es que el cambio climático, si es neta, o sea, la gente está diciendo no, no, no, no. Ah, de hecho el otro día compartí este, lo de un enlace de una chica que tiene un perfil que se llama Pregúntale al Biólogo. Y estaba hablando de lo de la minería marítima, ¿no? Que porque precisamente por lo mega, super, ultra, recontra, asquerosamente repoblado que está la tierra en general, ¿no? Pues como la industria, es que, o sea, todo es una gran cadena de cosas, ¿no? Y como hay demasiada población, pero está mal distribuida la comida, las plantaciones y todo lo que tiene que ver con la cuestión de agrícola, todo, ahorita se están queriendo poner exquisitos porque dicen, es que nos hace falta fósforo y diferentes elementos para ir metiendo la tierra y para los otros nuevos tipos de cultivos como hidroponía y bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? El chiste es que hacen falta elementos para nutrir la tierra para que se siga haciendo comida porque, según esto, la gente tiene hambre. Y sí es cierto, pero está mal distribuida la comida a final de cuentas, ¿no? Entonces, alguien dijo, ¡ah! Pues resulta ser que en ciertas partes del mar, en todo el mar, los sedimentos tienen un chingo de elementos y minerales que se pueden utilizar para eso. Y todos los demás expertos es como de, sí, güey, pero están ahí por una razón, ¿no? O sea, sí de forma natural, pero están ahí porque si cambias eso, es mover todo el ecosistema de todo el océano, de todo el mundo, güey. Entonces, si le quitas esa madre al mar... Tampoco lo vamos a tener mar, güey. O sea, no sabemos cómo se van a empezar a morir las especies. No sabemos cómo va a cambiar la densidad del agua. No sabemos nada de eso, güey. O sea, nada, nada, nada. Y no son cosas que específicamente puedes tratar de predecir con estudios. Porque nunca se ha hecho, güey. Nunca se ha hecho. O sea, teóricamente, si quieres, muy estúpido y fumado y lo que quieras. Pero tu manera de probarlo sería que hagas un mar en un espacio cerrado. Con todos esos minerales y eso, y con un ecosistema como el mar en sí mismo, y entonces lo destrozaras desde el fondo y vieras qué carajos pasa. Pero como no queremos ver qué pasa, pues la idea es que lo que decía esta chica es firmar una petición para que, desafortunadamente, la petición solo es para poder hablar con ciertas autoridades para que lo consideren dentro de su agenda política para que no se firmen los permisos a esas pinches minerías marítimas, ¿no? Porque se van a joder el mar, exactamente. ¿Lo van a llegar a hacer? ¿Quién sabe? Ya se les ha quitado el permiso dos veces y en estas dos veces han pasado como 8 años y siguen juntando feria para meter demandas y querer a huevo hacerlo, pero esa es la cosa. Que de manera internacional, empezando con que el problema sí es mundial, pero donde lo quieren hacer... Es en las costas de México, porque como México, como la cosa más asquerosamente corrupta del mundo que es, pues si das suficiente dinero, pues te puedes chingar el país. Fácil, ¿no? Entonces, ahora precisamente el contrapeso es que sí sucedería en las costas de México, pero es una alarma internacional, ¿no? Entonces, de alguna forma, se hace un consejo, congreso internacional, ¿no? Y para determinar qué tan malo sería. Es que esa es la cosa. No es de que sea factible o no, porque sí se pueden extraer cosas del mar. Claramente el petróleo está ahí, ¿no? O sea, ¿no? Y entre otras cosas. Pero que de alguna forma se sabe que, por ejemplo, ciertos ciclos y que no necesariamente sacar cosas del mar puedan cambiar el ecosistema porque bla, bla, bla. O sea, de lo que ya se hace. Pero esto específicamente es romper, pues, o sea, placas y placas y placas tectónicas del mar, pues, ¿no? Y extraer muchísimos elementos, pero muchísimos, pues. O sea, porque la minería no es como de, ya sacamos una tonelada para la humanidad, ya con eso es como de, No, o sea, y ya sabemos lo que pasa con la minería sobre la tierra. Entonces, hacerlo, con el mar, exactamente. O sea, para empezar, es la reserva de agua que, si bien aún no la podemos tomar, pero aún no lo podemos tomar porque nadie se ha dado la tarea de hacer el negocio, de invertir en una planta tratadora de agua salina, porque también se va a acabar el mar, ¿no? En algún momento, ¿no? Entonces. Ajá, no, ajá, no, no lo hagan, no, no, o sea, no, ajá, y lo que se me hace un cura es, o sea, el programa pudo haber sido dedicado a hablar de este tema, pero no necesariamente, o sea, es que sí es algo importante, pues, y sabemos que desafortunadamente, y eso es lo que parte de la realidad de despertarte y tener como esta capacidad de darte cuenta de las cosas y enterarte de ciertas cosas, pero de alguna forma también distraerte en tu cotidiano y tus cosas que tienes que hacer, de no agüitarte, pues, ¿no? Porque yo una vez le decía a Lisa, que vino el otro día, ¿no? Le dije, es que, oye, no te puede, o sea, no te puede doler el dolor del mundo, güey. O sea, si hay cosas muy, muy culeras y hay muerte, destrucción, hambruna y todo lo demás, si es verdad eso pasa, no debería ser tampoco bueno el decir que lo toleramos o que lo vemos y que no nos mueve, claro que sí, pero si permitimos la entrada de todo ese dolor, pues no vamos a poder vivir, pues, o sea, también hay que ser conscientes de eso. Pero bueno, seguimos con una lectura de Pedro Salinas. Es que, es que la realidad está ahí, güey, así atacándonos, güey. La realidad, no perdona ni el pastel de pingüinos con café. Pastel de pingüinos, está bueno, la neta está bueno. Pero bueno. Salvación por el cuerpo. ¿No lo oyes sobre el mundo? Eternamente errante de vendaval, a brisas o suspiro, bajo el mundo, tan poderosamente subterránea que parece temblor, calor de tierra, sin cesar en su angustia desolada, vuela o se arrastra el ansia de ser un cuerpo. Todo quiere ser cuerpo, mariposa, montaña, ensayos con alternativos de forma corporal a un mismo anhelo, cumplirse en la materia, evadidas por fin del desolado sino de almas errantes, los espacios vacíos, el gran aire, esperan siempre por dejar de serlo, bulbos que los ocupen, horizontes vigilan avisores en las mareas, barcos que desalojen con su gran tonelaje y con su música alguna parte del vacío inmenso que el aire es fatalmente. Y las aves tienen el aire lleno de memorias, afán, afán de cuerpo. Quieren vivir, pues es anhelar la carne, donde se vive y por la gente que se muere. Se busca oscuramente sin saberlo un cuerpo, un cuerpo, un cuerpo. Nuestro primer hallazgo es el nacer. Si se nace con los ojos cerrados y los puños rabiosamente voluntarios, es porque se nace de quererlo. El cuerpo ya está aquí, pero se ignora. Como el olor de la rosa se le olvida a la rosa. Lo llevamos al lado nuestro. Se le mira en los espejos, en las sombras, solamente costumbre. Infatigable sed de ser corpóreo en nosotros irrumpe, lo mismo que la luz, necesitada de posarse en materia para verse por el revés de sí, verse en su sombra, y como el cuerpo más cercano de todos los del mundo es este nuestro, nos unimos con él, crédulos, fáciles, ilusionados de qué bastará a nuestro afán de carne. Nuestro cuerpo es el cuerpo primero en que vivimos, y eso se llama juventud a veces. Sí, es el primero y eran 16 años de la historia. Agua fría en la piel, zumo de mundo inédito en la boca, locas carreras para nada, y luego el cansancio feliz. Tibios presagios sin rumbo el rostro recorren, disfrazados de ardores sin motivos. Nos sospechamos nuestros labios, ya. La primera soledad se siente en ellos. y qué asombrado es el reconocerse en estas tentativas de presencia, nosotros en nosotros, vagabundos por el cuerpo soltero. Alegremente fáciles, se vive así en materia que nada necesita si no es ella. Igual que la inicial estrella de la noche, tan suficientemente solitaria, así viven los seres tiernamente llamados animales. La gacela está en bodas recientes con su cuerpo. Pero luego supimos, lo supimos tú y yo en el mismo día, que un cuerpo se busca cuando se tiene ya y se está cansado de su repetición y de su pulso. Solo se encuentra en otro. ¿Con qué buscar los cuerpos? Con los ojos se buscan, penetrantes, en la alta madrugada, ese paisaje del invierno del día, tan nevado, en el lecho se buscan, donde estoy solo, donde tú estarás. La blancura vacía se puebla de recuerdos no tenidos, lo recorren presagios sonrosados de aquel rosado bulto que tú eras, y brota, inmaterial masa de sueño, tu inventada figura hasta que llegues, allí, en la oscura noche, cuando el silencio lo permite todo, y parece la vida, el oído con vela escucha vaga respiración, se respira un eco. Sospechas el sentir de un cuerpo al lado, porque un cuerpo, lo sabes y lo sé, solo está en su pareja. Ya se encontró con lentas claridades, muy despacio. ¿Cómo desembocamos en el nuevo? Cuerpo con cuerpo igual que agua con agua, recorriendo juntos entre orillas que se llaman los días más felices. ¿Cómo nos encontramos con el nuestro allí en el otro por querer huirlo? Estaba allí esperándose, esperándonos. Un cuerpo es el destino de otro cuerpo. Y ahora se le conoce, ya, clarísimo. Después de tantas peregrinaciones, por temblores, por nubes y por números, estaba su verdad definitiva. Traspasamos los límites antiguos, la vida salta, al fin, sobre su carne. Por un gran soplo corporal henchidan las nuevas velas. Atrás se cierra un mar y busca otro. Encarnación final y jubiloso nacer. Por fin, en dos, en la unidad radiante de la vida, dos. Derrota el solitario de aquel nacer primero. Arribo a nuestra carne transcorpórea, al cuerpo ya del alma. Y se queda aquí tras el hallazgo milagroso final de besos lentos, rendidos nuestros bultos y estrechados, solo ya como prendas, como señas de que a dos seres le sirvió esta carne. Por eso está tan trémula de dicha, para encontrar, al cabo, al otro lado, su cuerpo, el del amor, último y cierto, ese que inútilmente esperarán las tumbas. ¿En qué tiempo estamos? ¿Qué es? 44, ok, no nos queda tanto tiempo, entonces mandaremos a la tercera canción del día de hoy, que es de Tool. Que se llama Patient, como de, ¿cómo? Es que no es de paciente, ¿no? Sí es de paciente, de paciencia, pero no de paciente de cuestión clínica, creo, ¿no? Paciente de esperar nada más. Pero bueno, vamos entonces a escuchar esto de Tool. Nosotros comemos más pastel y regresamos para decirles qué libro se van a llevar de regalo esta semana. Yeah. a groan of tedium escapes me, startling the fearful. Is this the test? It has to be. Paralyzed. Ajá, tanto para cobrar como para pagar. Y si parte de ese dinero es para ellos, si salió, ajá. Ajá, así como de, pero estamos en una super pérdida increíble, pero tú te sigues pagando normal. Ah, no, bueno, es que hay un fondo. Hay un fondo que tú no sabías que tenías. Que cuando yo entré, empezó. Curiosamente. A ese fondo se va como el 90% de la empresa. Por eso... Y mi sueldo. Bueno, el día de hoy, 24 de julio, ¿no? Resulta ser que un día vino a este mundo alguien cuya vida ha dado vueltas. Alguien que ajá, que a pesar de los muchos pocos tropiezos que ha tenido en su vida, deja las piedras rodando, no se encuentran, ¿no? ni los frenos. Pero qué gusto tenerlo acá de todos modos. Subidas y bajadas, caídas. Pero bueno, hoy le seguimos diciendo feliz cumpleaños al joven Ixbalanqué. Si ustedes conocen a alguien que vaya a cumplir años, por ejemplo, los lunes, que son los programas, o a lo largo de la semana, que seguramente alguien cumplirá años a lo largo de la semana mientras ocurra el programa, pues también pueden mandarlo felicitar acá en el programa. Probablemente nunca vea este programa, pero le pueden asegurar, así como yo te mandé felicitar en un programa que nadie ve, pero te mandé felicitar. Ajá, exactamente, ¿no? O sea, podrían llegar a ver el video, exactamente, ¿no? Ajá. O si estás escuchando el programa en el podcast, podrías imaginártelo, o saber que, por ejemplo, puedes entrar a la página de Facebook de Sangre Viva y ahí tal vez te encuentres el video, o en el link que está en la página o en el perfil de Instagram de Sangre Viva, también podrías meterte a escuchar los podcasts o descargarlos o algo así de este programa que se llama Sangre Viva, o demás programas que ocurren aquí en RadioCartón.com. Sí, exactamente, ¿no? Tal vez, nunca sabemos, no lo vamos a saber, pero tal vez dará más vueltas la vida, no lo sabemos. También pueden venir aquí. Sí, también pueden venir aquí a tomarse un café y una rebanada de pastel de pingüinos. Sabe a pingüinos, güey. O sea, está bueno, no es crítica, está bueno. Y estamos frío. Ajá, y estamos frío. Sí, sí, está menos negro. No. Bueno, el chiste es que hablando de humanos, ¿no? El día de hoy, usualmente no los entendemos, usualmente no nos entendemos como raza humana, pero hay estudios, ¿no? Hay estudios, hay ciertas líneas de pensamiento, ¿no? Que nos dan a entender como en las cuestiones culturales, en las cuestiones artísticas, en la cuestión del lenguaje, el por qué es tan definitivo el hecho de nuestra personalidad, la manera en la que creemos las cosas y nuestra obvia percepción del mundo, dependiendo de dónde nacemos, ¿no? Y de la gente que nos rodea, pues. Y todo eso es parte del estudio de la antropología. ¡Ja! ¿No? ¿Por qué leer sobre antropología? ¿No? Bueno, pues usted es humano, de alguna manera yo también, ¿no? Esta actividad de comunicar, ya sea a través de un programa que nadie escucha, o ya sea a través de palabras con alguien que se encuentra en algún lado, ¿no? Pues el hecho de comunicar e interactuar con otros seres humanos y ser parte de esta gran sociedad que es la humanidad, ajá, o de algún choque que tenga, lo que sea, pláticas hay muchas, todo eso conlleva el hecho de la antropología, ¿no? Entonces, nosotros el día de hoy queremos regalarle este libro llamado precisamente Antropología, de Clyde Kluckhohn. Y para ganarse el libro de regalo de esta semana, díganos cuáles han sido sus mejores 3 cumpleaños que le hayan pasado hasta el día de hoy. O sea, ¿por qué cuando cumplió tales años le gustó mucho? ¿Por qué cuando cumplió tales otros años le gustó mucho? ¿Y por qué la última vez que cumplió tales años le gustó mucho, ¿no? O sea, díganos cuáles han sido sus mejores 3 cumpleaños y por qué. Y ya, con eso se estarán ganando el libro de regalo de esta semana, que se llama Antropología, del autor Clyde Kluckhohn. Y bueno, ya saben, nuevamente pueden ponerse en contacto con nosotros en la página de Facebook de A Sangre Viva. Pueden ponerse también en contacto con nosotros en la página perfil de Instagram de A Sangre Viva. Ya sea en los dos, que nos manden un mensaje directo, nos comenten en una publicación, nos etiqueten en una publicación. Pueden ponernos también como en una historia. Como ustedes vean que se puedan poner en contacto, adelante. Y nuevamente, díganos cuáles han sido sus mejores tres cumpleaños hasta la fecha, hasta este año. O es que sí, hasta la fecha, porque qué tal que alguien diga, es que yo me quiero ganar, pero, o sea, solo tengo dos cumpleaños buenos y cumplo hasta septiembre, ¿no? Pues igual dinos qué esperarías de tu cumpleaños, no pasa nada, ¿no? Y vamos. Y hay pastel. Bueno, no sabemos. Pero bueno, nuevamente, fue la transmisión número 224 de A Sangre Viva, ¿no? Yo hubiera esperado que Ixba cumpliera 24 para decir, ah, sí, mira, otro 24. Pero pues, todavía no. Entonces, ya llegaremos a eso. No sé si, por ejemplo, no, te voy a decir, cuando el próximo año, pero el próximo año va a ser como el 270 y tantos, entonces no creo que vaya a cumplir 70 y tantos el próximo año. Pero bueno, si no han visto las películas de Oppenheimer y la de Barbie, recomendadas las dos. Nosotros vamos a tratar de asistir el miércoles ahí a la de Barbie. La de Oppenheimer, la neta, sí está chida. Sí vale la pena. No se siente pesado las 3 horas, 3 minutos que dura, ¿no? Sí es un boom. Digo, también entendiendo un poquito el contexto pues académico, histórico, de lo que implica, ¿no? Porque también ese es gran parte de lo que trata la película, el cómo se llegó a eso y por qué fue un hito, ¿no? El hecho de llegar a la bomba, pues. O sea, es que no era, o sea, el fin, obviamente militar y estadounidense, sí era construir un arma, pero todos los científicos lo vieron como de, a ver, me estás diciendo que mi campo de estudio, ¿no? ¿Me vas a dar un lugar donde trabajar y me vas a dar dinero y va a estar ahí mi familia? Sí, jalo, ¿no? Ajá. Siendo que al final de cuentas es como, pues yo hice mi investigación, ¿para qué la van a usar? No sé, yo no la voy a detonar, yo no voy a estar ahí, yo no tengo nada en contra de esos güeyes, yo solo voy a hacer mi investigación. Tiene mucho esa parte, o sea, la película nos da a entender mucho esa parte en el sí, es una cosa devastadora, fue una cosa horrible que algunos científicos, obviamente en la cuestión moral y de conciencia, les cayó en el, güey, pero estamos matando un montón de personas, pues, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, esa parte del cargo de conciencia y todo es entenderlo y tratar de sopesarlo con la cuestión del avance tecnológico que implicó. O sea, sí, es verdad, pero una bomba, es que esa es la cosa, o sea, una bomba, y la cosa es aparecer el proyecto, todas las investigaciones de todos modos iban a caer para allá. Y la implicación, hay una pregunta en donde sí lo dicen así tal cual en la película, ¿no? Pero es que ustedes creen que si nosotros no hacemos esto, alguien más no lo va a hacer en el mundo. Y es como de, pues sí, entonces hay que hacerlo nosotros primero, ¿no? Y precisamente así, y precisamente es una de las cosas de las que habla la antropología, de la percepción, por ejemplo, de los demás, ¿no? La percepción de la cuestión de utilizar un conocimiento, ¿no? un avance precisamente en investigaciones académicas para llegar a alguna cosa, ¿no? El cómo se va acumulando toda esta cuestión de la conciencia y el razonamiento a través de la historia de la humanidad, que pues nos da una luz o una guía, ¿no? El estudio de la antropología. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Nuevamente, feliz cumpleaños al joven Ixbalanque por su cumpleaños número 19. Esperemos ustedes también nos vean y nos escuchen el próximo lunes a partir de las 7 de la tarde aquí mismo en RadioCartón.com. Esto es A Sangre Viva. Está en la transmisión número 224. Los dejamos con la última canción que sé que acá al joven le ha gustado mucho desde que la pusimos. Vamos a escuchar Alice in Chains, porque Alice in Chains es chido. Y vamos a escuchar esto que se... Gracias y hasta la próxima.